Alejandro, soy de Radio La Minga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Verónica, te molesto por lo que te decía hoy a la mañana, saber un poco la situación en el Hospital Domingo Funes después de los comunicados que estuviste mandando la semana pasada y esta semana. Y bueno, alertados por la situación, quería que nos cuentes un poquitito. Mira, lo de la semana pasada, vos te referís a ese escrito, ¿no? Exacto. Relatando. Bien. Bueno, eso no tiene una coma de más. Fue así, tal cual lo escribí, porque estuve en varios de esos días. Y yo no sé si te referís a esto último con, bueno, lo que salió como el titular de tres fallecidos en los últimos días. Exacto. Esa nota y viene de lo anterior, de lo expuesto anteriormente, porque en ese relato, ¿no? De las crónicas de un colapso, yo ahí, en el desarrollo de esa nota, yo no sé si tuviste posibilidad de verla, Sí. dice que tuvieron que pasar 30 días y 3 muertes evitables, ¿no? Para que se pusieran más camas, porque hasta ese momento había 4 camas de pacientes críticos para COVID, y nada más que eso. Ese fin de semana donde yo relato todo eso, se hace un cambio, hay 11 camas más, pero se improvisa una terapia abajo en lo que es la guardia. Esas muertes ocurrieron porque, bueno, fueron pacientes que se descompensaron y no había cama donde, no había, en el hospital no había camas críticas, y tampoco había en el interior provincial ni en la capital donde los recibieran. Fue así, no es, y eso fue en el mes de mayo que ha pasado, no fueron ahora esta semana, ni se fueron entre el 15 y el 27 de mayo aproximadamente. La Estamos, situación. perdóname, estamos hablando con la licenciada bióloga Verónica Reyes, que trabaja en el Hospital Domingo Funes de Cosquín, de Santa María de Punilla. Verónica, preguntarte si es verdad lo que se dijo ayer, que tuvieron que improvisar también un área de una especie de terapia intensiva en el hospital modular, ya que los pacientes que llegaban eran muchos. Ayer sí, por mis compañeros, sé que hubo muchísimo trabajo, mucha gente para consultas. Lo que es el modular quedó para la consulta febril, no para una terapia, porque el modular cierra a las 20 horas. Entonces, lo que se hizo fue pacientes que llegaron después de esa hora poder darle una primera atención como para análisis placa, pero después pasan a lo que es la guardia COVID ahora, que se abrió el 30 de mayo, que es donde funcionaba antes la guardia polivalente. Allí hay 7 camas, de las cuales 6 tienen respirador. Es como una, ellos denominaron una unidad intermedia, de cuidados intermedios, pero en realidad se convirtió en una terapia, porque son pacientes críticos, están con respirador y precisan todo un manejo particular. Están en teoría, es como si estuvieran en espera para una derivación, ya sea que se ocupe una cama ahí en nuestro nosocomio o en otro lugar de la provincia. De todos modos, eso requiere atención médica especializada, que bueno, los médicos clínicos o generalistas, o el médico que hace consultorio, que va al modular, que hace los testeos, que atiende la consulta febril, tiene que hacerse cargo también de esos pacientes críticos y bueno, está saturado. Ahí es en donde uno se da cuenta que se está mezclando el paciente COVID con el paciente alterno que puede llegar a tener un accidente en auto, un accidente doméstico, una dolencia. Están todos como en la misma lista de espera. Claro, si bien no hay tránsito común, digamos, no se cruza el paciente, ingresan por diferentes áreas, ¿sí? Un área limpia, un área para COVID, la falta de camas es común para todos, ¿sí? O No sea hay que cama tanto para terapia de un paciente por un accidente, un ACV, un coronario, y cama crítica, ¿verdad? Unidad de terapia intensiva. la No lo alerta hay. roja en este momento es para todos, no solamente para COVID, sino para cualquier tipo de afección, operación, urgencia, todo es una alerta rojo. Mira, el alerta rojo, que yo tengo entendido que ha sido por el tema de COVID, porque no hay camas, digamos, la alerta rojo es para el paciente que sea externa, para que no esté en clínica médica, va a estar en su casa, y 10 días posteriores a alta va a tener la visita o la permanente el permanente contacto de un profesional para ver cómo evoluciona esa alta. Ese sería el alerta rojo, ¿no? Ese cuidado en domicilio. Para el paciente que es polivalente, todavía hay camas, algunas camas comunes, pero lo que es crítico, crítico, sin necesitar un respirador, ahí ya también en nuestro hospital, por lo menos, tiene las cuatro camas ocupadas. O sea que la situación en este momento, para llevar el aviso hacia las familias del Valle de Punilla, es que al tener este cuarto día, transitar este jueves, que es el cuarto día de las restricciones que nos tocan a Córdoba, la situación está peor que el fin de semana pasado. Sí. Ayer estaba todo saturado. Las siete camas de esa nueva, de esa guardia, más los consultorios, estaban con gente siendo atendida que requería algún cuidado particular, un suero, un oxígeno y bueno, y los seis respiradores que hay. O sea que en contrapartida todo lo que está pasando de puertas del hospital para afuera, las pocas restricciones que se están llevando a cabo porque no hay fiscalización oficial de que no abran los restaurantes, de que los negocios cierren a las 7 de la tarde, todo esto se contrapone con la realidad epidemiológica y de salud que tenemos. Totalmente, totalmente. Si bien es entendible la realidad económica que estamos pasando, creo que... aquí si no se controla, fundamentalmente, ¿no? Si no se controla, no se multan a esas las reuniones, fiestas clandestinas, que es el mayor foco de contagio. Si eso no se controla, es imposible. Y bueno, disminuir la circulación es fundamental también, porque el virus este tiene una diseminación rapidísima. Estamos a 8 días del Día del Padre, un lugar donde mucha gente se reúne a festejarlo. Sería el peor de los escenarios. Y sería, vamos a ver, no sé, nosotros, bueno, tenemos todavía 10 días más, ¿no?, de restricción, hasta el 18, sí, 8 días, una semana más. Sí. Sí, veremos que cómo van los contagios no disminuyeron, o sea, no han bajado de 4.500, ¿sí? Días más, días menos, es un valor que ya tendría que haber disminuido, bueno. Esperemos que se cumplen las restricciones y la disminución de la circulación de las personas se pueda ver reflejado sobre todo después en la consulta, ¿no?, en el paciente que ha sido lamentablemente contagiado con COVID. Y obviamente todo esto también implicaría un descanso para ustedes, para los médicos, para los enfermeros, personal administrativo y de limpieza, que están también muy recargados. Muy recargados, no sé si descanso, ¿no?, sino ver que se les puede dar resolución a todo aquel que consulte, sobre todo los médicos, que son los responsables de tener que comunicarse con los familiares, de dar buenas o malas noticias. Eso es un desgaste muy grande. Y hoy hablando con una colega, bueno, decía que es una chica médica, me decía que no ve que esto vaya a terminar pronto, ¿no? Y ese pensamiento también hace que bueno, que esto sea una carga más, ¿no? No verle una solución pronta. ¿Sí? Por lo tanto, descanso, no sé si realmente será así, sino decir, bueno, ver que se puede resolver estas cuestiones que hoy están saturadas y que hay momentos en que no se puede dar una respuesta oportuna. No, y por supuesto también es una carga psicológica para ustedes el tener que estar ahí al pie del cañón constantemente, sabiendo que la demás parte de la sociedad no lo está tomando por ahí con la seriedad que requiere esto, porque obviamente si uno se va informando se va dando cuenta que los casos suben, que las muertes cada vez son más, que la cantidad de camas ocupadas, ayer a las 10 de la mañana había llegado al 85% a nivel Córdoba general, y todo eso provoca una saturación en todo tipo de sistema. Sí, si bien esos números, bueno, no sé, son relativos, porque es decir, ellos cuentan como que los 85% son de ocupación, pero es arriba del 90%. llegando al 100, porque lo que ellos cuentan son camas que se podrían haber poner un respirador, pero no hay personal que trabaje. O sea, las camas operativas que hoy pueden funcionar con la gente, con el personal médico, enfermero, bioquímico, radiólogo, licenciado en kinesiología, lo que fuera, también tiene un límite, o sea, llegó a su límite operativo, entonces es un 100%. Obviamente estamos hablando... Puedes poner un respirador, pero si no tenés personal, no... imposible. Claro, obviamente en tu área, que es el área que supuestamente debería estar haciendo los análisis de los testeos, de los hisopados y de la gente que está internada, tienen un número de para poder llevarlo adelante. Si ya cada vez son más los infectados, ese número se va agrandando y la capacidad de ustedes y por ahí operativa del lugar tampoco da. Sí, eso sucede, se hace un cuello de botella en ciertos momentos donde hay que procesar lo que es todos los controles de las personas internadas, más lo que viene por consulta, y bueno, tiene demora en la entrega de resultados, porque bueno, es muchísimo, muchísimo. Verónica, para el final, un mensaje que le puedas dar a la comunidad del Valle de Punilla para que reflexione sobre lo que está pasando. El mensaje es seguir cuidándose, disminuir en lo que más puedan la circulación, y sobre todo tener cuidados en el uso del barbijo, el distanciamiento, seguimos insistiendo en no compartir el mate, el vaso. Eso es fundamental. Yo entiendo que hay personas que necesitan trabajar. Bueno, aquel que necesite trabajar y que esté habilitado, que cumpla con los protocolos que están impuestos, para que esto, bueno, tenga una resolución pronta, ¿no? Se termine pronto. Verónica Reyes, de UTS, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido el teléfono y nos cuentes y nos ayudes a comunicar lo que está pasando en el sistema de salud del Valle de Punilla. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a vos, Alejandro. Abrazo, hasta luego.